Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Miguel Ríos estrena Fundación. El violonchelista Jojo Ma gana el premio Bridget Nelson de Música. Rosy de Palma y Julian Moore, estrellas de la alfombra inaugural de Cannes. Forrest Whitaker vuelve a triunfar en Cannes. Volodymyr Zelensky interviene en la gala inaugural de Cannes. Chanel habla sobre su posible segundo puesto. Unión Europea pide tiempo para seguir revisando irregularidades en votos. UER, organizadora del Festival Eurovisión, sigue revisando posibles pautas de votos irregulares. Los museos afrontan los retos de la digitalización. Los inicios de Donna Summer en el rock psicodélico. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El músico Miguel Ríos estrena en su Granada natal una fundación dedicada al rock y a la solidaridad, una labor social a la que le da nombre como referente cultural, en la que tiene como acompañantes a la Universidad de Granada y la ONCE, y a la que ha comprometido su energía para generar una sociedad mejor. Ríos, que ha cantado siempre su vuelta a la Granada, en la que se fue con 17 años, tendrá una nueva casa en esta capital andaluza gracias a la Fundación Miguel Ríos por el rock y la solidaridad, una apuesta que materializa su ligazón con su tierra. Rosy de Palma y Julian Moore, estrellas de la alfombra inaugural de Cannes. No hay festival de Cannes sin el desfile previo por la alfombra roja y la inauguración de la edición número 75 del certamen, que congregó ayer a sus primeras estrellas, con Julian Moore, Rosy de Palma y Eva Longoria entre las invitadas. Las tres de negro, pero con estilismo variado, pelo suelto y vestido de amplio escote en el caso de la primera, moño, gafas de sol, abanico y americana, vestido de la intérprete española y generosas transparencias en el de Eva Longoria. Forrest Whitaker vuelve a triunfar en Cannes, el festival que lo descubrió como actor. El actor, productor y director estadounidense Forrest Whitaker acudió por primera vez a Cannes en 1988 con la película Bird, película de Clint Eastwood, por la que recibió el premio al mejor intérprete y que lo lanzó en una carrera que se ve reconocida con la Palma de Oro de Honor. Cannes me cambió la vida. Me permitió ser visto como un artista. Yo era un crío. No había ido nunca a un festival, ni siquiera sabía cómo contestar. Ni siquiera sabía cómo contestar en las entrevistas. Apuntó en una conferencia de prensa poco antes de convertirse en el invitado principal de la ceremonia de apertura. Volodymyr Zelensky intervino en la gala inaugural de Cannes y pide que el cine no calle. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino ayer en un video de la ceremonia inaugural de la edición número 75 del Festival de Cannes, donde ha pedido que el cine no se calle ante la guerra más terrible desde la Segunda Guerra Mundial. Instantes después de que Forrest Whitaker fuera galardonado con la Palma de Oro honorífica, la gala conducida por la actriz Virginia Ifria ha conectado en directo con Zelensky, que pronunció un discurso en el que apeló al poder del cine para defender la libertad. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Chanel habla sobre su posible segundo puesto. Lo que tenga que pasar, pasará. Chanel Terrero, tercera clasificada para España en Eurovisión 2022, con su tema Slomo, ha dejado en manos de la Unión Europea de Radiodifusión un posible reajuste de votos que la uparía al segundo lugar. Nosotros somos artistas y hemos hecho nuestro trabajo. Lo que tenga que pasar, pasará, ha dicho. Radio Televisión Española quiere despejar toda duda. Hemos estado en contacto con la organización. Queremos incidir en su profesionalidad. Son ellos los que van a terminar de dar las explicaciones y el resultado para nosotros es el que es, ha continuado María Izaguirre, directora de comunicación de Radio y Televisión Española, ayer martes. Unión Europea de Radiodifusión pide tiempo para seguir revisando irregularidades en votos de Eurovisión. La Unión Europea de Radiodifusión, UER, organizadora del Festival de Eurovisión, afirmó ayer que continúa revisando las posibles pautas de voto irregulares de seis países durante la segunda semifinal del certamen, aunque señaló que necesita tiempo antes de llegar a conclusiones. El proceso necesita concluirse antes de que podamos hacer nuevos comentarios, señaló en un breve comunicado la Unión Europea de Radiodifusión, ante las críticas de países como Rumania, cuyos votos del jurado no fueron tenidos en cuenta durante la final debido a la sospecha de la semifinal. TikTok o Instagram. Los museos afrontan los retos de la digitalización. Hace dos años, la pandemia obligó a museos de todo el mundo a cerrar sus puertas y a ponerse las pilas con las redes sociales. Ahora, el reto continúa y toca acometer un modelo de digitalización estratégico y a largo plazo. TikTok o Instagram. Todas las instituciones que han nacido de manera analógica tienen problemas con la digitalización, explica Pilar Álvarez, miembro de Advisory Boards Arts, una consultora internacional que se dedica a asesorar a instituciones culturales en distintos ámbitos y que acaba de presentar un estudio sobre la situación de los museos españoles. españoles. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Los inicios de Donna Summer en el rock psicodélico. Antes de volverse un ícono de la música disco, Donna Summer experimentó con el rock psicodélico durante su adolescencia. Cuando pensamos en la música disco, el nombre de Donna Summer es uno de los primeros que se nos cruza por la mente. Después de todo, la legendaria artista es reconocida como la reina del género y una de las más influyentes de su generación. A Donna Summer se le recuerda como la primera dama del amor, la pantera de Boston, la reina de la música disco. Estos sobrenombres los consiguió con una de las carreras más brillantes quizás en toda la historia de la música norteamericana. Y hacemos ese viaje a 1980 para recordar a Donna Summer. Hoy recordamos una de las voces más potentes, versátiles e influyentes de toda la historia de la música. El mundo conmemora el 10º aniversario de la muerte de Donna Summer, un artista que cambió la industria discográfica de mediados de la década de los 70 y la década de los 80 con canciones como On the Radio, Love Will Love You Baby, I Feel Love, Hot Stuff y Bad Girls, entre muchas otras. El camino que recorrió Donna Summer para llegar a ser coronada la reina de la música disco no fue nada fácil. Arrancó en el coro de su iglesia, luego hizo parte de una serie de bandas influenciadas por el sonido de la Motown y estuvo al frente de una banda de rock psicodélico en sus comienzos. Sin embargo, el éxito no llegó y Summers se vio obligada a viajar a Alemania para probar suerte. Allí se dedicó al teatro musical y tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Conoció al disc jockey y productor italiano Giorgio Moroder, con quien construyó la relación más fructífera de la historia de la música disco. El fenómeno Donna Summer estalló en la segunda mitad de la década de los 70. Un sonido intenso, rico en sonido sorpresivo, apoyado en la creatividad de Moroder y en el poder de la voz de la cantante norteamericana, se tomó las estaciones de radio y llevó al mundo a las pistas de baile. A Donna la llevó a ganar el premio Grammy en 5 ocasiones y ser una de las cantantes con mayores ventas de todos los tiempos, con más de 150 millones de copias. 10 años después de su muerte, resuenan en nuestra memoria y nuestra nostalgia disco las notas que salían de la pantera de Boston. Donna Summer, una leyenda de la música. Y en el Café Mañanero, recordemos a Donna Summer en el aniversario de su fallecimiento. Escuchemos Hot Stuff, Cosa Caliente. Gotta have some hot stuff. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El violonchelista Giorgio Ma gana el premio Brigitte Nielsen de música clásica. El violonchelista estadounidense de origen chino Giorgio Ma ha sido distinguido este martes en Suecia con el premio Brigitte Nielsen, dotado con $1,000,000, 960 mil euros, y considerado uno de los más importantes del mundo en el ámbito de la música clásica. Giorgio Ma encarna todo aquello que deseaba Brigitte Nielsen para un artista cuando creó este premio. Por medio de una musicalidad, una pasión y una dedicación excepcionales, el compromiso con la música de Giorgio Ma nos ayuda a imaginar y construir una sociedad más fuerte y un futuro mejor, con está en el comunicado. Y en el café mañanero, recordemos la música, el violonchelo de Giorgio Ma. Escuchemos Cello Suite número 1 en sol mayor, preludio 1.